Quería pedirle un poco más de información. En la calle Olmos, al principio. Sí, ya imagino. De acuerdo, pues allí nos vemos. Hasta el martes.